celos y con otro tú hablas. Conejala, di que sí, déjame robarte el corazón. Conejala, linda flor, quiero hacerte el amor. Sabes lo que sufro y no me importa nada. Muero ya de celos y con otro tú hablas.